vos te hablo ahora. Sí, sí, a vos. A vos que estás en Avenida Cabildo al 600 muy cómodamente disfrutando de la tranquilidad de tu departamento. A vos también te hablo, que estás intentándote recuperar en un hospital de Parque Centenario, aunque debo reconocer que cada vez te pareces más a una planta. También te hablo a vos, que hasta hace muy poco tiempo te paseabas por los restaurantes de Olivos como si tu vida tuviera un currículum intachable. A todos ustedes, Videla, Macera y Astiz, quiero preguntarles tantas cosas, pero reconozco que me comportaría de manera visceral si los tuviera cara a cara. Rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Que se va a hacer editoriales en fascículos, así que la semana que viene la segunda parte, no se la pierdan. Y por teléfono, también hemos descubierto que no se puede hacer editoriales por teléfono porque puede cortarse. Está bueno. Vamos a intentar. Algo se aprende, ¿viste? No repetirlo. Estamos en Rebeldes Estereotipos, son las 7 y 6 minutos. Seguimos hablando de medio ambiente. Hoy una fecha especial, hoy es 24 de marzo. Vamos a estar hablando también en la segunda media hora de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Pero en esta primera media hora estamos reunidos aquí, hemos convocado a unos amigos del grupo de Reflexión Rural. Seguimos hablando del grupo de Reflexión Rural, perdón, aquí un problema de tos. Clara, estamos con Clara, sí, Peña. Hola. Clara Peña. ¿Cómo estás, Clara? Y el que está tosiendo es Ernesto Petroni. Tranquilo. Buenas tardes. Ahí le trajeron agua. Tranquilo, Ernesto, gracias. Hay escasez de agua. Son los clorados. Bueno, Grupo de Reflexión Rural, estamos cerrando, a lo mejor este programa o el que viene vamos a estar cerrando el concepto de medio ambiente, que es el que vimos desarrollando en estos primeros programas del año. Y bueno, el Grupo de Reflexión Rural nos parece que es un grupo ineludible a la hora de hablar del tema, pero nos gustaría que ellos, Ernesto y Clara, nos cuenten de qué va el Grupo de Reflexión Rural, qué hacen y por qué luchan. Bueno, el Grupo de Reflexión Rural se constituyó, empezó a armarse a partir del año 97-98, no casualmente, sino cuando se estaba comenzando a sembrar en este país semillas de soja transgénica. Había sido aprobado el cultivo de este tipo de semillas en el año 1996. Y un grupo de personas pensantes, militantes, activistas, que siempre estuvieron muy preocupados por la realidad del país y del mundo, comenzaron a alertar, a juntarse y a tratar de empezar a desentrañar qué es lo que traía aparejada esta siembra de esta semillita aparentemente inofensiva, que cada vez se extendía más. Hoy en día se cultivan 15 millones, casi 16 millones de toneladas, de hectáreas de soja transgénica en este país. Y esto trae aparejado algo que en el grupo se empezaba a debatir en esos años y cada vez con más intensidad. Es lo que nosotros llamamos un modelo. Parece una cosa medio abstracta, pero ¿qué es el modelo de la soja? Es un sistema que se plantea para nuestro país de que nos convirtamos en exportadores de forrajes, de lo que nosotros llamamos recursos commodities. Claro. Materia prima, que tienen un valor estándar, que sirven para alimentar a las vacas de Europa, van como piensos a Europa, mientras acá se pierden tierras para cultivar lo que nosotros cultivábamos tradicionalmente, diversidad de alimentos. Cada vez hay más hectáreas que avanzan sembrándose con soja, cada vez se desmontan y se aniquila el monte nativo. ya es noticia en los diarios esto que se empezó a debatir en el año 97-98 desde el grupo, y se empezó a alertar que esto traía aparejado el despoblamiento del campo, la pérdida de fuente de trabajo para la gente que vivía en el campo y que tuvo que empezar a trasladarse a las ciudades. Es la gente que engrosa los cordones urbanos, el famosa y tan mentada área metropolitana, área de hacinamiento, de problemas sociales, de gente afuera de todo, gente que no tiene recursos, gente que engrosó el porcentaje de desocupación en los años fines de los años 90. Esto ya se debatía en el año 97-98 y se planteaba como que iba a suceder. Ahora, estábamos hablando fuera del aire acerca de qué cosas en común tiene, digamos, las actividades que está llevando adelante el Grupo de Reflexión Rural con las luchas que se vivían hace 30 años. Bueno, hace 30 años la consigna era liberación o dependencia. Uh-huh. Y es lo que veníamos hablando antes. Lo que se está consolidando en nuestro país, en Latinoamérica y en lo que se llamó en esa época el tercer mundo, es un modelo de dependencia, no es un modelo de liberación. Se está consolidando una forma de vivir dependiendo de lo que imponen las empresas transnacionales, que cada vez manejan más absolutamente todas las áreas de la vida. Fundamentalmente el área de la alimentación de la gente. O sea, digamos, nosotros lo que apuntamos es a recuperar, porque es algo que se está perdiendo, la soberanía alimentaria, la posibilidad de los pueblos de nutrirse con sus propios alimentos, de cultivar, de tener tierras fértiles para poder hacerlo. Y esto se está perdiendo. Se está perdiendo y se consolida aún más esta pérdida cuando se está postulando como reemplazo de matriz energética para el mundo en los próximos años, la matriz energética del petróleo por la matriz energética de lo que se denominan biocombustibles, y nosotros nos resistimos a llamarlo bio y lo llamamos agrocombustibles, porque bio está asociado a la vida. Sí. Y en realidad estos son agrocombustibles. Ernesto, nos contabas que en realidad el tema de los biocombustibles, que están aparentemente bien vistos por gran parte de la sociedad, digamos, no son tan, digamos, económicos o no economizan tantos recursos como dicen economizar. Claro, yo les contaba que había estado en una conferencia donde el científico que hablaba lo que planteaba era hacer el análisis del asunto sin pensarlo demasiado, sino cuánto insumo se necesita para producir, digamos, etanol con maíz o caña de azúcar, o fuel oil o biodiesel con soja, digamos. Entonces, lo que él planteaba era que para producir etanol con maíz, eso llevaba un 27% de insumos que venían del petróleo, o sea, necesitaban todo ese petróleo para producir las plantas que después iban a producir, digamos, supuestamente, ¿no? Y él tampoco analizaba el tema de cómo se transforma la planta en etanol, digamos. Claro. Eso no. Solamente hablaba de los insumos y lo que significaba. Y lo que dijo, que resultó muy interesante, fue que para equiparar, digamos, con soja lo que se podía producir con maíz o con caña, hacía falta el 49% de insumo. O sea que al final la cuenta de almacenero resultaba que era mucho más cara y mucho peor, con las consecuencias de quitar tierra para la alimentación y transformar la materia prima que surgía de ese trabajo en combustible y no en alimento, ¿no? Más, bueno, ahí se engancha un poco también lo que el Grupo de Reflexión Rural viene planteando, que son las dos campañas fundamentales, ¿no? En contra de los monocultivos, por un lado, y con la campaña de paren de fumigar, digamos, que es el envenenamiento de la, no solamente de los bichos que pueden pelear contra las plantas, sino que es el envenenamiento de todo ser vivo que pase cerca de un avión fumigador o de un mosquito, que son esos aparatos que andan por el campo fumigando, ¿no? Es interesante lo que dice Ernesto, porque justamente, ¿no?, la campaña de paren de fumigar lo que trata de poner en evidencia es que los derechos humanos, justamente en una fecha como hoy, ¿no?, en la que todos los organismos de derechos humanos están recordando, bueno, esta terrible fecha y que desencadenó el proceso que todavía estamos viviendo. Y que está más instalado que nunca, ¿no? Lejos de lo que muchos. Derechos humanos también son. Exactamente. Y derechos humanos también son los derechos de todas las personas que viven en hábitats que están siendo deteriorados, que están siendo aniquilados, y estas personas están siendo expulsadas de esos hábitats. Nos referimos a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas y a las poblaciones que están rodeadas de campos de soja en la zona de Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe. Y para esto el Grupo de Reflexión Rural ha organizado una campaña, Paren de Fumigar. La gente que tenga noticias, que conozca algún caso de alguien que está afectado y que ha sido directa o indirectamente afectado por algún tipo de fumigación o ha estado expuesto a esto, puede conectarse a la página del Grupo de Reflexión Rural. ¿Qué es? Es www.grr.org.ar y al ítem parendefumigar.org también, www.parendefumigar.org.ar, que es la otra página. En estos días se estuvo presentando un integrante del Grupo de Reflexión Rural, un abogado, el doctor Fornari, acaba de presentar una denuncia penal en el juzgado de Concepción del Uruguay, dado que se han producido en pueblos de Entre Ríos, en Gualeguaychú, tan mentado últimamente por la problemática de las pasteras, pero no solamente esa es la problemática de Gualeguaychú, la contaminación de Bodnia, sino que tiene en los alrededores, en sus campos, siembra de soja y fumigaciones. Y en todo Uruguay, siembra de eucaliptos también. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. El tema es el monocultivo de la avanza soja. El monocultivo. ¿Qué es lo que necesitan las transnacionales? Las transnacionales necesitan materia prima para nutrirse. La materia prima hoy por hoy son los recursos naturales. Entonces, www.grr.org.ar, digamos, alguien que... Ahí pueden contactarse con ustedes. Toda la información del grupo, todos los documentos, todos los trabajos de investigación están en esta página. ¿Saben cuántas hectáreas de Argentina están plantadas con soja en este momento? Casi 17 millones. 17 millones de hectáreas. Sí, sí. Y, o sea, y para eso obviamente se deja de cultivar otros cultivos en realidad el área sembrada es de 17 millones, no todo es soja, creo que soja es como el 60%, digamos. Perdón que aclare esto porque es importante, porque no solamente la soja es transgénica, el maíz es transgénico, el trigo es transgénico, todo es transgénico, digamos. El tema del transgénico es que a la planta se le inyecta un gen que resiste el Roundup, que es el glifosato. El glifosato, que es lo peor que se le puede aplicar a cualquier ser vivo, digamos. Entonces, la soja común muere cuando recibe glifosato. Esta resiste. Entonces, eso se usa en casi todo el área, digamos, o sea, porque la campaña en contra del monocultivo es en contra del monocultivo transgénico y en contra de con qué se fumiga el monocultivo. Y respecto del tema de seguir agregando áreas cultivables, no solamente con este proceso se deteriora la calidad de vida y la salud de la persona, sino que se deteriora absolutamente todo el ambiente ecológico. Claro, porque la soja es una de las peores alimentos para cultivar, ¿no? Por cómo deja la tierra después de que la... Pero aparte de las particularidades, resulta que cuando vos le sacás a la selva, tiene 2 millones de hectáreas, le sacás 1 millón de hectáreas, todo lo que vivía en esa selva se murió. Que son animalitos, que son todos los simpáticos, pero todos los antipáticos también, las alimañas y todo eso, dejan de tener el hábitat. Entonces, ¿qué hacen? Se trasladan al hábitat que consiguen, digamos, el que consiguen es el hábitat donde está el hombre trabajando. Y entonces empiezan todos estos delirios, digamos. vienen todas las pestes, las endemias, las pandemias, digamos, el dengue, la malaria, todo. ¿Por qué? Porque primero, los que están en condiciones de resistir están con sus defensas bajas por la falta de alimento, por la falta de calidad de vida, y los que están en capacidad de agredir, agreden mucho más porque están potenciados, porque no tienen a los seres que mantienen el equilibrio ecológico, digamos, que los contengan en una pelea ambiental que es más vieja que la formación de la Tierra, digamos. Esto, o sea, el cambio de la condición natural del ambiente de la Tierra, digamos. ¿La lucha por los recursos naturales ahora es la nueva forma de dependencia que tienen los países cuyos recursos naturales funcionan como elemento de dominancia para los países que dominan? Sí, absolutamente. Yo creo que creemos, además, que sí, ¿no? Que es los recursos naturales, porque aparte se nutren, digamos, hoy en día las grandes empresas que dominan el mundo lo dominan a través de las materias primas, porque son esas materias primas las que tienen que transportar, son esas materias primas las que utilizan para producir alimentos absolutamente artificiales. Todos los alimentos que consumimos están enriquecidos con algo. No son alimentos naturales, no es el choclo que arrancamos de la tierra, el zapallo, el zapallito, no. Comemos alimentos que tenemos que ir a comprar al supermercado porque se apuesta a una humanidad viviendo en las ciudades y los campos como fábricas de materias primas. Esto es hacia lo que se avanza. Y si se implementara esta nueva matriz energética alimentada por biocombustibles, directamente son campos para producir energía para alimentar a los autos y gente viviendo hacinada en las ciudades. Hablamos fuera del micrófono de la lucha de alienación versus despertar de conciencias, ¿no? Decíamos, ¿no?, que cada vez más la gente está con ganas de liberarse. Entonces, la militancia pro derechos, pro recursos naturales y estas cosas, es un buen lugar como para encontrar su lugar de militancia, ¿no? Para mucha gente que a lo mejor no sabe dónde ubicar es una militancia por la vida. En realidad vos diste una imagen parcial de la charla anterior, tiene que ver con el día de hoy, digamos, sí, ¿no? Claro. Hoy se cumplen 31 años de la inauguración sistemática del terror rojo, digamos. Matar 30 o 40 mil personas, digamos, porque piensan distinto, es el terror rojo. Y el que piensa distinto, mejor que se calle, pues si no lo matamos. Sí. Esta es la instalación del terror rojo. Viene la democracia y el terror rojo pasa a ser terror blanco, digamos. Si discutís, si te peleás, dejás de tener trabajo. Si dejás de tener trabajo, no podés ir al supermercado a comprar la lechuga y el huevo para darle al nene y la leche. ¿Sí? Sí. Y el terror sigue actuando sobre la sociedad, digamos. Si no compras una leche enriquecida con hierro, tu pibe le va a pasar tal cosa. Entonces, el sistema capitalista en general, digamos, lo que hace es frustrar la posibilidad de pensar, frustrar la posibilidad de rebelarse, de pensar, de reflexionar sobre si es cierto o no es cierto. Por eso, más que, si vos me preguntás a mí si yo estoy de acuerdo, yo no voy a estar de acuerdo y tengo miles de argumentos. Y si hubiera acá una mesa, digamos, en la mesa, digamos, uno sentado que discutiría como se discute desde la academia todo esto que decimos nosotros, también sería. Pero lo más importante no es lo que yo pienso, lo que vos pensás, lo que piensa él, sino que la población en general tenga la necesidad, la obligación y el derecho a repensar cómo está viviendo. Es como que, digamos, el modelo cada vez más, el modelo en la sociedad en el cual vivimos, digamos, tiende a obligar a las personas o a arrinconar a las personas para que estén entretenidas y controladas. Efectivamente. Están entretenidas mirando Gran Hermano y están controladas porque no hinchan las pelotas, básicamente porque no están. Efectivamente, porque no cuestionan. No cuestionan. Porque no cuestionan, porque no son autosuficientes. No. Están absolutamente dependientes. Que tengan miedo y que consuman. Que tengan miedo. Somos consumidores, no somos seres humanos. Y escúchame, si nosotros somos un grupo que estamos conversando acá y viene un tipo pegando palos, lo primero que vamos a sentir es la ley del exterminio. Este nos sigue pegando palos, nos mata. Entonces, no es tampoco que la gente no quiere pensar. La gente tiene que hacer un esfuerzo, como vos decías, y ahí retomamos lo que vos planteabas, es un esfuerzo militante el empezar a pensar una sociedad diferente, digamos, levantando la guardia para los tipos que vienen a reprimir de manera intelectual, que es durísima la represión intelectual, que es frustrante, que produce infelicidad tremenda, que produce toda la cosa que viene produciendo en la sociedad más sin defensa. Y la otra parte es el terror de las fuerzas, digamos. O sea, ustedes fíjense una imagen. Hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que la empresa que más gente contrata es la Policía Federal. Ustedes caminan por la Plaza de Mayo. Y una cantidad de trajecitos naranja. Y no solo traje naranja, están con rodillera de plástico, tobillera, la Plaza de Mayo dividida por el muro de Berlín en el medio. Ahora están haciendo una muy linda reja parisina delante de la Casa Rosada. De la Casa Rosada. Todo es o uniformes, o rejas, o todo es, digamos, un sistema de terror, digamos. Un estado policial, básicamente. ¿Qué te pasa a vos cuando pasás una reja del Parque Centenario? ¿Qué sentís? Sentís que estás transgrediendo algo. Pero si el espacio y el hábitat es tuyo, ¿por qué estás transgrediendo? ¿Entendés? O sea, es todo un sistema de represión, ¿para qué? Para que vos pierdas tiempo en la transgresión de la ley y no en la reflexión de cómo vivimos y cómo se debería vivir, digamos. Y esto es en base, digamos, a la lucha fenomenal, digamos, que estamos llevando de manera formal o de manera informal desde el grupo de reflexión rural. Básicamente, entonces, www.grr.org.ar y ahí linkean a Basta de Fumigar. www.parendefumigar.org.ar. Y otro espacio les recomiendo que escuchen la audición Horizonte Sur por Radio Nacional los domingos de 11:30 a 12:30 del mediodía, que Jorge Rulli está al frente de ella, y ahí se transmiten desde Buenos Aires a todas las repetidoras de la Radio Nacional, a todos los lugares del país, los problemas que sean de minas, los problemas que sean de soja, los problemas que sean de fumigación, de todo el país, digamos, ¿no? Cortito, ¿cuántos miembros tiene el Grupo Reflexión? ¿Cuánta gente está ahí? Eso hay que consultarlo en porque están distribuidos por todo el país. Todo el país y en Europa. Hay gente trabajando y haciendo una campaña impresionante en Europa para que los europeos se concienticen y que traten también ellos de cultivar sus propios cultivos y no tener que importar a costa del exterminio de las poblaciones latinoamericanas. Claro, porque el otro vidriecito de colores que te quieren vender es que vos acá haces maíz orgánico. Maíz orgánico, los pobres hacen maíz orgánico. El maíz orgánico es para los europeos que lo pagan, lo que lo pagan, digamos. Entonces están los pobres produciendo alimentos orgánicos para los ricos europeos, digamos. Son estas contradicciones, digamos, que... Sí, la lógica continúa y se acentúa. Claro. O sea, hay que pensar. Hay que reflexionar, hay que tomar mate, hay que dedicarle los fines de semana a decir, ¿viste vos? Tipo mata con el uniforme, con una pistola que le paga el pueblo, mata a un tipo y le dan 2 meses y como pasó no sé qué cosa. O sea, no transgredió la ley, digamos. Y todos se quedan al escuchar la noticia como, pucha, la justicia es una porquería. Pero no hay solución. Hay queja, pero no hay solución. Entonces tenemos que reflexionar y empezar a solucionar, digamos. Redondo. Fueron Clara Peña y Ernesto Petrón del Grupo Reflexión Rural. Petroni. Le queremos agradecer mucho, perdón por los problemas de pronunciación de apellido. Me acercaste mucho al general Perón. Perdón, no sé si cometí un... Lo felicito. Vamos a escuchar un poco de música, después seguimos desde la marcha allá en Plaza de Mayo. Je dynamite les programmes systématiques. J'étrangle de mes mains les histoires sans lendemain. Et je cherche des yeux la fille. Je cherche celle qui, en somme, je pars en quête. Estereotipos. Rebeldes estereotipos. Rebeldes contentos. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Contentos. Contentos de estar enojados. Sí, sí, a vos te hablo. A vos te hablo. A vos te hablo que estás en Cabildo al 600 muy cómodamente disfrutando de la tranquilidad de tu departamento. A vos también te hablo, que estás intentándote recuperar en un hospital de Parque Centenario, aunque debo reconocer que cada vez te pareces más a una planta. También te hablo a vos, que hasta hace muy poco tiempo te paseabas en los restaurantes de Olivos como si tu vida tuviera un currículum intachable. A todos ustedes, Videla, Macera y Astiz, quiero preguntarles tantas cosas, pero reconozco que me comportaría de manera visceral si los tuviera cara a cara, frente a frente. Me costaría mucho poder dialogar con ustedes porque afortunadamente tengo muy fresca la memoria. Los 31 años que pasaron de aquel comunicado número uno del proceso de reorganización nacional no son nada porque las palabras de la rata viviente de Jorge Rafael diciendo que los desaparecidos no están, no tienen entidad, ni muertos ni vivos, están desaparecidos, repiquetean todavía mis oídos. Por suerte, debo reconocer que no es lo único que recuerdo. Tengo memoria y muy presentes a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Me acuerdo del nefasto Mundial 78, de la Plata Dulce, de la tablita de Martínez de Hoz, de la Guerra de Malvinas y del Plan Cóndor que las dictaduras latinoamericanas bajo las miradas yanquis intentaron imponer. Algunas cosas son cuestiones viscerales. Leer esto tiene mucho de visceral, de arrebatado. Pero por momentos hay una combinación con lo racional y es ahí donde veo que pasaron 31 años de la más sangrienta dictadura militar y muy poco es lo que se ha hecho para saber la verdad. Y aquí la culpa está no solo en la lenta justicia de nuestro país o en los gobiernos cómplices de ella. La culpa está también en una porción de la sociedad que todavía sigue diciendo que los compañeros no están porque algo habrán hecho y que lo que pasó entre 1976 y 1983 fue una guerra y un enfrentamiento, y en un enfrentamiento, perdón, hay bajas en los dos frentes. Lo paradójico es que parte de ese extracto de la sociedad controla algunas esferas del poder. Hasta tanto no se dé vuelta la taba, será difícil dar juicio y castigo a seres como ustedes, los represores. Por último, les quiero decir que la memoria se alimenta sin necesidad de haber vivido los hechos. Con 23 años me basta tener en cuenta los escritos y reflexiones de Rodolfo Walsh, la lucha de madres, abuelas e hijos, y remitiéndome a lo personal, las lágrimas de mi viejo cuando ve la foto de su compañero Alberto Pruneda, fusilado en San Cristóbal en 1977. Considero que si estas cosas le pasan a muchos de los de mi edad, su proceso de reorganización nacional generó a 31 años conciencia de lucha y construcción del recuerdo para nunca olvidar a hijos de puta como ustedes. Sin más, juicio y castigo a los responsables y por siempre, nunca más. Rebeldes, rebeldes, estereotipos, rebeldes, estereotipos, rebeldes, inoportunos en el momento oportuno. Rebeldes, estereotipos. Algo que no dijimos es el teléfono. A ver, decilo. 4866-1095 y el mail rebeldes@rebeldes.org.ar. No lo dijimos, pero llamó Pedro de Villa del Parque, que dice: lo que estamos pasando es de un estado de derecho a un estado de derecha. Dice Pedro, gracias. Contra derecho. Gracias, Pedro, por llamar. Y hoy estamos básicamente solos aquí, Hernán y yo, porque Gonzalo, el Iscariote Fernández, está con un cumpleaños, así que de todos modos le mandamos un abrazo y extrañamos sus mates. Ricardo está desde la Plaza de Mayo y ha logrado finalmente leer su brillante editorial luego del conflicto técnico que hemos tenido en el primer bloque. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Hernán, José, ¿cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Cómo lo escuchamos? No, muy bien, muy bien. Te escuchamos muy bien. ¿Dónde estás en este momento? Estamos en estos momentos frente a la Pirámide de Mayo, lugar donde está desarrollándose ahora el segundo acto que recuerda a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Este acto es el que organizan partidos políticos de izquierda, entre los cuales están el Polo Obrero, el Partido Obrero, el Partido Comunista Revolucionario, la Corriente Clasista y Combativa. Digo el segundo acto porque antes, muy temprano, alrededor de las 3 de la tarde, se hizo el acto oficial, entre comillas, que convocaba madres de Plaza de Mayo, abuelas, una parte de hijos, donde entre otras cosas se pudo ver también un documento crítico hacia el gobierno nacional de Néstor Kirchner, por eso digo entre comillas oficial, porque la verdad que escuchábamos el documento, lo leíamos luego, y tiene muchas críticas al gobierno, sin embargo es el ala opositora la que está ahora haciendo eco del escenario de la Plaza de Mayo y sigue criticando más duramente al gobierno nacional de Néstor Kirchner. Esta plaza ahora está llena, sinceramente está con una convocatoria muy importante. A la tarde también hubo mucha gente, muchísima gente que quizás no estaba agrupada en banderías políticas, se dio cita alrededor de las 3 de la tarde, cerró el acto Arbolito y Horacio Fontova, la verdad, un recital increíble, como pocas veces se ha visto, donde se pudo ver un poco, no solo la destreza musical que tienen estos dos artistas, sino también la convocatoria de la gente. Y ahora lo que está sucediendo es esto que les contaba, una convocatoria muy fuerte por parte de los partidos políticos de izquierda, de algunas agrupaciones de derechos humanos, como por ejemplo el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, otra rama de hijos, Regional La Plata y Regional Oeste, que también dicen presente aquí en la plaza, todos obviamente con el objetivo de mantener en la memoria a los 30.000 compañeros desaparecidos, mantener en la memoria la aparición con vida urgente de Jorge Julio López y consignas muy críticas hacia el gobierno nacional de Néstor Kirchner. Esto es lo que está pasando ahora en la Plaza de Mayo, frente a la pirámide. Ricky, respira. Toma una bocanada al principio y después se larga. Ricky. Ustedes tienen que interrumpir en ese momento, tienen que meterse ahí, pincharme, porque si no es imposible. Ricardo, el año pasado hubo declaraciones poco felices de Estela Carlotto, decía: la plaza no es nuestra ni de ustedes, es de los desaparecidos. Sí, ¿recordás esas cosas? Recuerdo. ¿Hubo algún incidente de ese tipo o estuvo todo mucho más calmado este año? No, este año se tomaron las previsiones para evitar lo que sucedió el año pasado cuando se cumplían 30 años y los documentos fueron leídos por gente que quizás nosotros no conocemos, madres de Plaza de Mayo anónimas que laburan a sol y sombra, al igual que Estela, que Eve de Bonafini, que Nora Cortiñas. Lo mismo está sucediendo ahora, no hay ninguna de los referentes de partidos políticos de izquierda que esté leyendo los documentos o el documento consensuado entre más de 300 agrupaciones en estos momentos. Si bien está Nilda Loy, por ejemplo, está Patricia Walsh también, Vilma Ripoll, entre otros, ninguna de ellas se hizo presente en el escenario para leer el documento. No, lo que sí hay que destacar es que hay una fuerte presencia policial en todos los lugares, una importante presencia policial que se ve inclusive en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio, también en el Obelisco, carros de infantería, la Guardia de Infantería, carros hidrante. No. Y lo que sí se notó es una verdadera organización para desalojar la plaza para quienes vinieron al primer acto, dar un espacio de 10 minutos y que la gente que está en estos momentos en la plaza dando su convocatoria tenga el espacio y el lugar para poder hacer su acto sin que haya incidentes, sin que tampoco se genere ese clima exasperante que quizás vivimos el año pasado. Che, Ricky, me decías que al principio pasaron una especie de documento bastante crítico con el gobierno. Sí. Y yo venía pensando durante estos días previos a este sábado, sí, que es como que el gobierno de nuestro querido Néstor, como que se ha apropiado de todas estas consignas de derechos humanos y de la reivindicación de la memoria, y como que de alguna manera lo vacía de contenido. Ahora, eso es lo que venía pensando yo hace unos días. ¿Sobre qué versaba este documento que era crítico del gobierno? Era crítico del gobierno porque hablaban sobre la incertidumbre que se genera cuando no se sabe nada de Jorge Julio López a 6 meses. Se hablaba del gatillo fácil, de distintas actitudes que hoy por hoy distintos elementos que dependen del gobierno están teniendo con militantes de los derechos humanos, simulacros de fusilamiento, intentos de secuestro. En algún momento se lo mencionó Jerez también, al albañil que en su momento en diciembre estuvo secuestrado durante 48 horas. Lo contradictorio de esto es que la convocatoria en parte estaba impulsada por el gobierno y por distintos frentes que responden al Partido de la Victoria o al Frente para la Victoria de Néstor Kirchner. El Frente de Liberación Nacional en un momento copó la plaza, se acercó, desplazó a la columna de hijos que estaba frente al escenario y es como que agitó sus banderas e hizo presente el mensaje de Néstor Kirchner porque en todos sus cánticos mencionaban al presidente. Es un poco contradictorio, la verdad a nosotros nos llamó la atención cuando estábamos haciendo la cobertura porque pensábamos que iba a haber un documento mucho más laxo, con muchísima menos crítica. La verdad que quizás debe ser esa contradicción que deben vivir algunos organismos de derechos humanos de estar con el gobierno pero al mismo tiempo mantener esa lucha que hace 30 años tienen y que hoy por hoy se ve un poquito tergiversada si uno se pone a pensar que Estela de Carlotto está más cerca de Kirchner que lejos. Yo a Estela la respeto, la admiro y creo que coincidimos todos los que están ustedes allí con la misma sensación, pero lo que sí en algún punto no entiendo es demasiada cercanía al gobierno de Kirchner, que creo que no está moviendo nada, por ejemplo, para saber dónde está Julio López. Ricky, hablando de Julio López, te propongo ir a escuchar un poco de música. Ahora después tenemos una nota al respecto de Julio López, ¿verdad? Desde ya Miriam Bregman, si la logramos ubicar entre el tumulto de la gente, nos prometió charlar un ratito. Ella es abogada de la familia López, es titular, en realidad milita en el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y nos va a dar un poco de certidumbres sobre dónde está o qué se sabe del albañil del 77 años. Ok, ponemos un poco de música y tenemos tiempo que la busques, dale. Adelante. Adentro. We will build. 50 últimos 10 minutos de Rebeldes Estereotipos antes de que llegue Nicolás Falcoff con sus sonidos clandestinos. Ricky, ¿seguís ahí? Acá estamos, Hernán. En estos momentos se están terminando de leer el documento consensuado entre más de 350 organizaciones y agrupaciones estudiantiles y políticas. Está terminando ese acto de recuerdo y de mantener en la memoria a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Aquí a mi lado, Hernán, se encuentra Miriam Breckman. Ella es profesional del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos y aparte está muy cerca de lo que está sucediendo con la causa de Jorge Julio López, investigando un poco dónde está nuestro compañero desaparecido desde hace 6 meses. Miriam, contanos un poco en qué consiste este documento que están terminando de leer. Estamos escuchando las palabras finales. ¿Cuál es la idea y el objetivo de este acto? El documento es el documento que históricamente desde hace 11 años se lee en esta plaza, donde se habla de los derechos humanos, que podemos decir de la dictadura militar, violados por la dictadura militar, pero donde también se le da un fuerte impulso a todas las discusiones que hoy por hoy cruzan a la Argentina. Por eso ustedes habrán escuchado que decenas de veces se nombró Julio López y se hizo mención de lo que hoy es una de las principales violaciones a los derechos humanos, que hay nuevamente un compañero desaparecido. José Hernán, te está escuchando Miriam Breckman. Miriam, buenas tardes, te saluda Hernán. Te quería preguntar, bueno, hoy salió en los diarios que las últimas novedades con la investigación del caso López es que se allanó un penal en Marcos Paz donde hay varios policías presos, entre ellos está Checolás detenido. ¿Sirvió para algo esto? ¿Fue útil? Mirá, nosotros hace rato que veníamos pidiendo esa medida, casi desde el inicio de la causa, pero bueno, ustedes saben que tuvimos que enfrentar por casi 5 meses que a Julio López se lo busque como que estaba extraviado o algo por el estilo. Así que después de todo eso, nosotros hemos logrado que se reoriente la investigación y se empezaron a tomar algunas de las medidas más elementales que nosotros veníamos pidiendo. En ese marco nos dieron por fin la posibilidad de allanar el lugar de detención y podemos decir que tiene algunos elementos positivos, aunque obviamente nosotros no somos el gobierno que salimos irresponsablemente a dar datos de la causa, porque a nosotros no nos mueve un afán mediático, sino que Julio aparezca con vida. Pero podemos decir que finalmente se cumplió esa medida y que es muy importante. ¿Hay datos positivos? ¿Eso quiere decir que, o sea, hay indicios? Mirá, datos positivos hay. Si se podría haber encontrado más, seguramente. El problema que tuvimos ayer, nosotros le hemos mandado a la radio el comunicado que tuvimos que sacar con Adriana Calvo, Nilda Eloy, con Guadalupe Godoy, la otra abogada que comparte conmigo la defensa de Julio López en la causa contra Checolás, porque el operativo estaba programado para las 8 y 8 y cuarto ya teníamos a la Policía Federal avisándole a todas las radios y a todos los medios que iban a allanar. O sea, una cosa que es casi una provocación abierta, porque ustedes saben que la clave de esta medida es que se hagan con un efecto sorpresa para que quien va a ser allanado o requisado no tenga tiempo de ocultar prueba. Bueno, a pesar de eso parece que algo se pudo encontrar, pero igualmente, bueno, no todo lo que esperábamos seguramente, por eso que le digo, porque la Policía Federal está cumpliendo un rol escandaloso en la causa. ¿Escandaloso? ¿Podés decirnos bien por qué pasa eso? Por ejemplo, porque durante el juicio un policía de la Federal amenazaba a los testigos. Ah, mirá qué buena gente, che. Por ejemplo, esto no quiere decir que la bonaerense sea mejor, pero como siempre es la bonaerense, nosotros también queremos marcar que la bonaerense es lo que es, pero que en todo esto es acompañada por la federal y que son enorme cantidad de trabas y de cosas que nos van haciendo permanentemente. Y bueno, y para no quedarme atrás, te cuento una de la bonaerense, que en uno de los allanamientos pasaron primero dos policías bonaerenses plantando pruebas para el allanamiento que venía después. Así que lo que estamos enfrentando en esto es un compendio de las maniobras de impunidad, lo podríamos llamar. Todo tipo de medidas para encubrir a los secuestradores. ¿Y ese policía de la federal que amenazaba testigos está denunciado? ¿Sigue en su función? Por supuesto, al día siguiente nosotros lo denunciamos, lo presentamos en el expediente. Además, esta persona estudia en filosofía y letras acá en la UBA. O sea que es alguien que cualquiera se puede encontrar cursando amablemente. Tú puedes ser tu compañerito de banco. Pero bueno, no, tuvimos el placer que el último día de juicio, cuando Checolás vino, hizo toda la provocación que hizo, él estaba de nuevo presente al lado de Checolás, muy firme, un joven policía de 24 años y que, bueno... ¿Se puede dar el nombre del policía? En esta banda de fascistas. ¿Se puede dar el nombre? Mira, yo no lo recuerdo ahora de memoria, pero el nombre lo tenemos porque está denunciada la causa. Está bien, entonces le pedimos a Ricky a lo mejor que lo averigüe por ahí, si no lo decimos en alguno de estos momentos. Miriam, te queremos agradecer mucho, no te queremos molestar más, queremos que sigas ahí, que puedas terminar el acto ahí tranquila. Y bueno, estamos, no podemos estar ahí presentes, pero estamos en la lucha con todos ustedes y nada, cualquier cosa nos mantendremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chau. Ricardo. Chicos, ¿acá están? Estamos. Bueno, está cerrando el acto, un acto que para tirar algunos números tiene una convocatoria de más de 15.000, 20.000 personas. El acto anterior también tuvo una convocatoria de similar características. Muchísima gente en la calle. Y para ir cerrando, yo sé que el tiempo es tirano, no hay que olvidarse que mañana se cumplen 30 años del asesinato de Rodolfo Walsh. 11:30, tenemos que estar todos en la ESMA. Va a haber un acto multitudinario donde va a haber agrupaciones de derechos humanos que hoy por hoy están más cerca de Kirchner. Muchos de los partidos políticos que hoy están en estos momentos haciendo el acto también van a estar juntos. Patricia Walsh va a ser una de las oradoras. Hay que recordar a nuestro compañero que nos marca el rumbo periodístico constantemente a 30 años de su asesinato allá en la calle San Juan y Entre Ríos. Mañana un acto muy fuerte frente a la ESMA. Ricky, muchas gracias. San Juan y Entre Ríos fue el lugar donde lo asesinaron a Rodolfo Walsh por, entre otras cosas, haber publicado la carta abierta a las juntas militares un día antes, cuando se cumplía un año del golpe. Exactamente, chicos. Mañana tenemos que estar todos allí a las 11:30. Ricky, un abrazo grande. Cuídate y nos vemos en un ratito. Nos vemos. Suerte, chicos. Un abrazo. Chau. Asesinado, entre otras personas, digamos, fue asesinado por este muchacho que tiene muchos cojones para asesinar periodistas, pero no tuvo cojones para poner los huevos sobre la mesa cuando los tenía que poner, que fue en las Georgias, a Piz, y asesinado también por el Tigre Acosta. Eran todos los que estaban ahí, se juntaron. Se juntó la mierda, se junta, ¿viste? Hemos llegado al final de nuestro programa, hemos llegado en horario, por suerte, así que nada, volveremos el sábado que viene a las 19 horas. Sí. Tenemos que hacer un comentario. Decime. No sé si vos lo viste, si ya lo viste. En nuestro sitio www.rebeldes.org.ar ya hemos publicado el programa pasado, licenciado libremente, así que www.rebeldes.org.ar. Lo bajan, lo escuchan, lo modifican, lo copian, lo venden. Lo que quieran. Lo que quieran, digan, bueno, miren, muchachos, esto fue Rebeldes. Lo único que tienen que hacer es decir que se llamaba Rebeldes Estereotipos, y las cosas, las obras derivadas que hagan a partir del programa que está publicado lo liberan con las mismas libertades que nosotros entregamos. Todo aclarado, todo lindo. Nos vemos el sábado que viene a las 19 horas con Gonzalo. Ya esperemos de nuevo aquí con nosotros. Ahora lo dejamos con Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. Gracias por todo. Nos vemos. Chau. Un viento violento, travieso, amargo y dulzón arrastra un papel hasta los pies de un campesino indígena. En el papelito se lee: Declaración de principios del EZLN. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. subcomandante Marcos. El gran abrazo libertario para los rebeldes.